Uno de los máximos símbolos de la Ciudad de México y del país es el Ángel de la Independencia. Fue colocada el 2 de enero de 1902 por el mandato del Porfirio Díaz en el Paseo de la Reforma. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado, también autor del Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Este monumento está inspirado para rendir homenaje a los héroes de la independencia. En el interior de la base reposan los restos de algunos de los líderes de la independencia mexicana, como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende. Diana Cazadora. Fue construida en 1942. Se encuentra ubicada sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El proyecto estuvo bajo las órdenes del arquitecto Vicente Mendiola Quesada y el escultor Juan Fernando Olaguibel. La también conocida como Flechadora de la Estrella del Norte estuvo inspirada en el cuerpo de Elvia Martínez Verdalles, una joven de 16 años de edad que laboraba como secretaria de Pemex. Esta chica sería convertida también en silueta de la mujer de la Torre de Petronas. En 1969 fue un año muy especial para el fútbol americano en México. La turbulencia política del 68, que había ocasionado inclusive la suspensión de la temporada de Liga Mayor, tuvo consecuencias de alguna manera en las principales organizaciones. La Universidad Nacional, último campeón, no quiso dividirse y decidió no participar en la naciente Liga Nacional Colegial, antecedente directo de la UNEFA, en la que participaron tres equipos del Politécnico, Chapingo, Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para colmo de los males, un grupo de jugadores politécnicos decidieron seguir a su coach, Manuel Romero, y dar forma así a los después legendarios Cheyennes, más tarde Pieles Rojas, de Acción Deportiva.